Es tu exclusivo, Paquita, a todo punto, ne. Hay cosas que uno nunca habla, cosas que uno nunca dice, pero todos nos hacemos la misma pregunta. ¿A dónde pasará y cuándo será mi hora? ¿Moriré solo en un hospital o me matarán al frente de un gentío? Me lo he preguntado mil veces, cuando yo falte, ¿quién cuidará de los míos? Hay tantas cosas que he pensado, no tengo miedo a morir, tengo miedo de ser olvidado. Los panas míos prefirieron regalar en la calle, hacer mil averías, jugárselo fría encima de la pista. Dice tú no en unos años, pero había mucho ganita, el que mata y el que mata porque se despista. La calle es rara, no todo se entiende y a simple vista. Pudo haber sido otra cosa, pero te fuese la artista. El tiempo vuela como las hojas en el otoño, la vida cambia de un segundo a otro. Como a mi hermano Ñoño, dice que el destino ya está escrito y ahora Ñoño le está haciendo científico. Pillaron a 4, 180 y algo de delito y la presión fue tan fuerte. Esto es exclusivo, Paquita, a todo punto, ne. La calle lo despide, ya yo vaya menos, yo se lo he dicho. En la calle se cuide, que de nada vale muerto, quizás dentro de una celda. Yo me siento y pienso si pegaré pa' sacarlo de esta mierda, man. El tiempo corre y corre, y a veces pienso si no me da tiempo a despedirme. Yo tendré que decidirme en hacer el bien o el mal. El tiempo corre y corre, y a veces pienso si no me da tiempo a despedirme. Yo tendré que decidirme en hablar de eso que usar. Hace tantas cosas que sentimiento me hace, cosas que hacen los planes que ni la familia hace. Me paso todos los días con los panas en el case y acuerdo tantas cosas que dan risa. No los vacilones, los bellones y jangueo con la cata. Los problemas en la calle, si hay que matarse, se mata. La gente que me ve y me juzgan siempre tratan de ponerme en serio. Tú sabes que si pido por mí, pido por ellos. Y no es que yo quiera justificar, pero en la tierra, padre, hay tantas cosas que no se pueden evitar. A veces yo me abro y no me quieren escuchar, pero total, tú decides ser el inicio final. El tiempo corre y corre, y a veces pienso si no me da tiempo a despedirme. Yo, esto es exclusivo, Paquita, a todo punto, nene. La vida es un regalo y el estilo te la roba. Yo lloré cuando este tema me llamó pueblo de Yoba. Lo vivo con dolor y lo escribo para reventarlo. Un carro y un parque fue tan fuerte que... Esto es exclusivo, Paquita, a todo punto, la tierra y el agua nunca serán compatibles. En la tierra los pasos no son reversibles. Solo basta con un segundo para cambiar el resto de tu vida. Piénsalo bien. Casi nunca queda tiempo para despedirse. Todo es tan extraño aquí abajo dentro de este pantano. Solo una decisión errónea y la suerte y la muerte caminan de la mano. En memoria de Broco, el de las monjas, Giovanni, el de Monterrey, que descanse en paz. Decimos presente y recuerda, casi nunca queda tiempo a despedirse. Giovanni, mi hermano, mi amigo, M.R. Pilar Records, For Life, Franco Entertainment, Farruko, O'Neal, Kendo, la mano derecha, de Rockwaila Inc. Yoa, que descanses en paz, que el Señor te bendiga, allá arriba estás mejor, nunca te olvidaré. Esto es exclusivo, Paquita, siempre estará en nuestro corazón.